Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Otras miradas sobre Buenos Aires. Con Adrián Gorelick. Hay un capítulo, por ejemplo, sobre el arrecife de Gilberto Freire. Gilberto Freire, este gran sociólogo brasileño, antropólogo, escritor, que escribió Casa Grande en Sala, Sobrados y Mucambos, y que en Recife produjo con todo un grupo de artistas e intelectuales una suerte de construcción de una biografía, la lectura de la ciudad como biografía colectiva. Este es un capítulo de esta zona del libro. El otro capítulo es sobre el Lunfardo. Hay un capítulo de Jorge Myers sobre los intelectuales que en la década del 20 en Montevideo pensaban a la ciudad como una gran cosmópolis. Claro. Hay un capítulo fantástico de Gustavo Vallejo sobre La Plata, que muestra cómo La Plata fue la capital de lo moderno en la Argentina, cómo La Plata fue la que introdujo el feminismo, la que introdujo la Universidad Nueva, la que introdujo, ¿no? Y en distintas escenas, digamos, de La Plata muestra esto. Adrián Gorelick, arquitecto. Y luego nosotros tenemos dos partes en espejo que tratan sobre las mismas décadas, 1940-1970, y uno se llama Escenas de Modernización y la otra se llama Escenas Partidas. Las escenas de modernización giran en torno de los proyectos que buscaban justamente llevar adelante las grandes transformaciones típicas, uno podría poner un nombre, desarrollista. Desarrollista, ¿no? Claro. De Salvador, de Bahía, que tuvo un gran proyecto modernizador en la época. Brasilia, por supuesto, el gran proyecto de futuro, de imaginación futura de América Latina. Bogotá, que a partir de el cataclismo político del 48, cuando la gente sale a la calle y quema media ciudad, aprovecha la tábula rasa para inventar una nueva ciudad, una ciudad moderna. Esas son, digamos, las escenas de modernización. Y por otro lado, Caracas, la Caracas de Pérez Jiménez. Y por otro lado dijimos, bueno, en el mismo periodo son muy importantes las escenas partidas porque la sociedad en Latinoamérica está dividida. Y entonces están los ricos y están los pobres, y están los barrios de élite y las villas miseria, partidas porque fueron las grandes batallas ideológicas. Entonces hay un capítulo sobre Santiago de Chile como la capital de la izquierda en los años 60, o el teatro de izquierda en San Pablo y los usos de la ciudad. Entonces tenemos estas divisiones, digamos, sociales, ideológicas, políticas, que también muestran dinámicas de la ciudad. Dentro de ese cauce del saber, gracias a él, surgirán esas ciudades ideales de la inmensa extensión americana. Las regirá una razón ordenadora que se revela en un orden social jerárquico transpuesto a un orden distributivo geométrico. No es la sociedad, sino su forma organizada, la que es transpuesta, y no a la ciudad, sino a su forma distributiva. Texto tomado del libro Ciudad Letrada, de Ángel Rama. Y por último llego a la última frase que vos marcaste, que es el último periodo, que son los espectáculos urbanos. Y aquí aparece toda una discusión, ¿no? Hay un libro famoso, por lo menos para los latinoamericanistas, para los críticos literarios, de Ángel Rama, que se llama La Ciudad Letrada, Y con este nombre, la ciudad letrada, Ángel Rama caracterizó la historia de la ciudad latinoamericana, una ciudad que nace primero en la imaginación y en la escritura antes que en la realidad, ¿no? Nace en los papeles antes que la realidad, y donde además la letra fue siempre el símbolo del poder, ¿no? El letrado que atendía a las, digamos, a los sectores populares y letrados y que les hacía los escritos para que pudieran presentar cualquier reclamo, lo que fuera. La letra siempre fue el medio del poder con la cual el poder, digamos, de algún modo articuló la ciudad en América Latina. Pero al mismo tiempo la letra son los circuitos intelectuales, artísticos, letrados, claro, etc. Y en las últimas décadas, Rama muere, este libro es póstumo, Rama muere en el 84, justo cuando el libro sale después sin terminar, y en las últimas décadas se viene discutiendo mucho acerca de si la ciudad mediática no se ha vuelto más importante que la ciudad letrada. Y esta idea de ciudad mediática tiene que ver también con una idea muy fuerte en la década del 90 y del 2000, de eso trata esa última parte del libro, de la ciudad como espectáculo, la ciudad como marca, la ciudad como, de alguna manera, parque temático de sí misma, y cómo está mediada entonces por justamente todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la virtualidad, etcétera. Y tomamos tres temas que, sin embargo, trabajan en esa zona, pero al mismo tiempo la cuestionan, porque la ciudad, yo diría, la ciudad letrada no quedó desplazada por la ciudad mediática. La ciudad mediática la contamina, la complejiza y convive con la otra, y se mezcla con la otra. La imagen celebratoria que valora la dispersión y la multiplicidad como fundamento de una vida más libre tiene un sentido cuando aparecen ciudades que vienen de un largo periodo de planificación que reguló el crecimiento urbano y la satisfacción de las necesidades sociales básicas, de modo tal que la pérdida de poder de los órdenes totalizadores puede verse como parte de una lógica de descentralización democrática. En cambio, en ciudades que tradicionalmente padecieron crecimiento caótico, caracterizadas por un uso predatorio del ambiente y por la existencia de masas excluidas al borde de la sobrevivencia, una política de radicalización de la diseminación lleva alto riesgo de hacer explotar las tendencias desintegradoras y destructivas, con el resultado de mayor autoritarismo y represión. Cita de Miradas sobre Buenos Aires, Historia Cultural y Crítica Urbana, de Adrián Gorelick. Y esto se ve muy bien en los tres capítulos de esa última parte. Hay uno sobre cómo la telenovela brasileña reestructuró el imaginario sobre la favela. Es extraordinario, digamos, la favela se volvió un protagonista de la telenovela carioca. Uh-huh. El otro de Gonzalo Aguilar, que a mí me gusta muchísimo, que es sobre el Bafisi, el Festival de Cine. Sí, de acá de Buenos Aires. Claro, y él trabaja sobre cómo el Festival de Cine impactó decisivamente en un barrio, el Abasto, convirtiéndolo en un barrio justamente del experimento artístico, ¿no? Todo el mundo teatral que se desarrolla en el Abasto. Y al mismo tiempo, cómo el Bafisi incidió en el modo en que el nuevo cine argentino habla de la ciudad y cómo la ciudad es una protagonista central en el nuevo cine argentino, ¿no? Y esto es muy interesante porque es bien de época. El Abasto fue uno de los proyectos que después de Puerto Madero quiso de alguna manera marcar una de estas ideas de planificación estratégica, la ciudad como marca, la ciudad, ¿no? Entonces había grandes inversiones, el shopping, etcétera, y eso quedó totalmente trunco, totalmente frustrado, pero la cultura que supuestamente acompaña estos proyectos estratégicos de transformación de la ciudad se las ingenió para producir otra cosa. Y Gonzalo Aguilar utiliza una expresión que a mí me gusta mucho, que son las fuerzas locales, ¿no? Toda esta idea que venía de alguna manera desde arriba para abajo, la idea de tener un barrio que se renovara completamente y donde la cultura apuntara justamente a esta identidad de la ciudad, salió mal, y al mismo tiempo las fuerzas locales se apropiaron de los aspectos culturales y produjeron una experiencia completamente nueva. Y por último, un trabajo sobre San Pablo, que que a mí me gusta especialmente, de Guilherme Wisniewski, que es sobre el teatro oficina, una experiencia muy de vanguardia en el teatro paulista de las últimas décadas, que está en un lugar de la ciudad construido por arquitectos maravillosos como Lina Bobardi, etcétera, y que es un grupo teatral que en el mismo momento en que muchas vanguardias teatrales se desterritorializan, este grupo teatral se afincó a ese lugar y está dando toda una serie de luchas urbanas en un barrio que también ha sido atravesado por una autopista, que ha sido transformado, etcétera, que es fascinante el modo en que un grupo teatral en un edificio, en un barrio, en una ciudad como San Pablo, decide hacer de la experiencia artística una experiencia también urbana. En 2003, Adrián Gorelick obtuvo la beca Guggenheim y en 2011 fue nombrado Simón Bolívar Profesor en la Universidad de Cambridge. Entre otros libros, Gorelick es autor de Miradas sobre Buenos Aires y Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, publicados por Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabes que a veces se dice que hay preguntas en medio de una conversación que ya fueron contestadas a lo largo del relato del interlocutor y que es imperdonable, por consiguiente, hacerlas a esas preguntas. Escuchándote atentamente, no es porque hubiese un guión planificando esta conversación, ni mucho menos, pero se me ocurre preguntarte de todas formas, ¿y dónde están y cuáles son los sentidos de una ciudad? Es la pregunta del millón, digamos. Es la pregunta de toda mi carrera y no la voy a contestar nunca. Y gracias a que no los encuentro y los sigo buscando, sigo inventando, tentando, ensayando nuevas maneras de interrogar esa relación entre ciudad y cultura, ¿no? Uno podría decir que la ciudad funciona por capas, ¿no? Y superpone capa sobre capa múltiples significados que se producen en múltiples sedes. ¿Qué es Buenos Aires para nosotros que somos de Buenos Aires? O para alguien que no es de Buenos Aires. Es lo que leyó, es lo que vio, son los recorridos que recorre, que transita diariamente. Claro. ¿Cómo juntar todo eso en una misma definición? Tiene pedazos de memoria, tiene pedazos de ciudades imaginadas, proyectos que hemos visto, los dibujos de Le Corbusier para la Buenos Aires del futuro. Tiene pedazos de letras de tango, tiene pedazos de poemas de Borges, tiene pedazos de escritos de Sebrelli, tiene pedazos de escritos de José Luis Romero, tiene pedazos de escritos de Beatriz Arlo. Todo eso trabaja junto en la cabeza de uno cuando uno dice Buenos Aires. Eso es la experiencia cultural urbana, y lo que uno hace cuando elige un tema a través del cual escribir sobre eso son dos cosas para mí, ¿no? Descomponer todo eso y volver a componerlo. Tratar de mostrar cómo cada una de esas cosas está funcionando solapadamente y cómo cada una de esas cosas nos está dando algo de nuestro significado respecto de la ciudad, y al mismo tiempo volver de alguna manera a intentar ponerlas juntas en el objeto que elegimos enfocar, porque si no convertimos la fotografía en una radiografía blanco y negro, digamos, ¿no? Y no es el sentido del trabajo intelectual. El trabajo intelectual tiene que explicar, pero también tiene que reponer la densidad de los significados, ¿no? Y me parece que es eso, en esta categoría que yo te decía antes de ciudad análoga, lo que hacemos todo el tiempo es tratar de desplegar todas las ciudades análogas que están trabajando para darnos el sentido de lo que nosotros pensamos que es la ciudad. Y al mismo tiempo, y esto es lo maravilloso del trabajo con la ciudad, al hacerlo estamos produciendo otra ciudad análoga. Tal cual, ¿no? El día de mañana, lo que nosotros decimos sobre la ciudad también entra a jugar en lo que otros van a pensar sobre la ciudad. La funcionalidad de estos estudios para un tipo de política urbana muy actual puede ser entendida como un síntoma de los nuevos mitos que hoy circulan en las políticas municipales, con sus énfasis en el valor identitario de las intervenciones puntuales de vaga apelación cultural comunitaria, como si pudiera haber reparación simbólica ante la ausencia pasmosa de voluntad de transformación de la metrópoli en un territorio democrático y más justo. Párrafo extraído de Miradas sobre Buenos Aires, Historia Cultural y Crítica Urbana, de Adrián Korelik. Estamos llegando al cierre de esta conversación que tiene corta. su centro, su eje en ciudades sudamericanas como Arenas Culturales, este libro que compilaste junto a Fernanda Arias Peisotto. Quedaría para el final, y apelando a tu concisión, porque sos autor de uno de los trabajos, uh-huh, ese que está situado ahí en la página 324, donde Buenos Aires es la ciudad y la villa, y en esto que antes te preguntaba, casi de manera innecesaria, después de toda tu explicación anterior, ¿cómo se reúnen esos dos espacios? ¿Cómo conviven esos dos espacios? ¿Cómo entran en tensión esos dos espacios? ¿Cómo se asimilan esos dos espacios? Uh-huh. Me pedís concisión en lo más difícil, que es hablar sobre mi propio trabajo. Primero voy a decir algo sobre el trabajo que está acá, que es un periodo específico, que es la ciudad y la villa en la década del 50 y el 60, cuando la villa aparece como problema para el mundo político, cultural e intelectual, porque muchos sabemos que la villa es un fenómeno que aparece en la década del 40, con las grandes migraciones internas, pero la emergencia como problema de la sociedad, de la cultura y de la política, cuando se empieza a hablar de ella, uh-huh, es a la caída del peronismo. Uh-huh. Y ahí aparecen censos, y aparece la investigación de Gino Germani sobre Isla Messiel, y aparece películas de cine sobre la Villa Miseria, y aparece Villa Miseria también es América, de Bernardo Verbisky, y aparece Bernie yendo al Bajo Flores a recoger materiales para hacer Juanito Laguna, y ahí está lo primero que quiero decir. El artículo está escrito bajo la sorpresa de que, contradiciendo buena parte de lo que uno ha creído y ha repetido, es decir, que la Villa Miseria es el aspecto negado del desarrollismo, uno se sorprende a decir, no, la Villa Miseria fue un tema de enorme presencia cultural y que incentivó la imaginación urbana de un modo extraordinario. Fue el gran tema de los intelectuales y los artistas en los años 50 y 60, y eso se ve en muchísimos ejemplos. Entonces, primero, la villa culturalmente estuvo en el centro, no estuvo en el margen. Bien. Adrián Korelik, arquitecto. Segundo, eso se relacionaba con un centro intelectual que en ninguna otra ciudad de Latinoamérica funciona tan concentrado como en Buenos Aires. Nunca el centro intelectual de Buenos Aires se distanció más de 800 metros de Plaza de Mayo en dos siglos. De la Manzana de las Luces en el siglo XIX, pasó a Florida y Viamonte, y cuando yo estudio en los años 50 y 60, está en Florida y Viamonte, donde está Facultad de Filosofía y Letras, Revista Sur, enseguida en el Instituto Ditela, etc. El gran centro de la vida intelectual de Buenos Aires es Florida y Viamonte en 1950 y 1960, y se está desplazando, porque se muda la Facultad de Filosofía y Letras de ahí, se está desplazando a la Avenida Corrientes, que por otro lado mantuvo todo el tiempo una vida cultural muy activa, pero que va a llegar a ser también un centro intelectual en los años 60 y 70. Entonces, tenemos un centro intelectual muy concentrado que, cuando piensa la ciudad, piensa en el margen, piensa en la Villa Miseria. Y ahí va el tercer punto de lo que trata de decir mi texto, es que mientras en la vida intelectual de Buenos Aires pensaba la Villa Miseria como la otredad radical que le permitía poner en cuestión la modernidad de la ciudad, estaba ocurriendo la gran expansión del Gran Buenos Aires, sobre la cual no hubo ninguna representación cultural. Es como si las Villas Miserias en el borde de la ciudad hubieran permitido seguir pensando a Buenos Aires como esa ciudad europea que se había imaginado en los años 30 y 40, cercada